sola, porque esta noche toca su grupo de moda. Ella quiere ir solita, porque no es una nena, está bien crecidita. Ella inventa una mentira, que se va de estudios con unas amigas, y su novio quedó en casa, creyendo todas sus mentiras. ¡Niña! Que la dejen ir solita, que yo la cuido bien. Ella quiere ir a bailar sola, para escuchar su grupo de moda. Ella quiere ir, ella solita, no es una nena, está crecidita. Ella quiere ir a bailar sola, para escuchar su grupo de moda. Ella quiere ir, ella solita, no es una nena, está crecidita. Y ella quiere ir a bailar con el pasito de la bomba, y como digo yo, y con la mano arriba, con la mano arriba, y con la mano arriba. ¡Uy! Y dice así: a la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante. ¿Qué dice? ¡Ah! Azúcar para ti, pa' la derecha, pa' la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante. ¿Qué dice? ¡Ah! Azúcar. ¡Claro que sí! Tu grupo de moda, ¡mami! Ir a bailar sola, porque esta noche toca su grupo de moda. Ella quiere ir solita, porque no es una nena, está bien crecidita. Ella inventa una mentira, que se va de estudios con unas amigas, y su novio queda en casa creyendo todas sus mentiras. Ella quiere ir a bailar sola, para escuchar su grupo de moda. Ella quiere ir, ella solita, no es una nena, está crecidita. Ella quiere ir a bailar sola, para escuchar su grupo de moda. Ella quiere ir, ella solita, no es una nena.